Esto no ha sido una iniciativa de un bloque en particular. No fue el Frente para la Victoria PJ el bloque autor de esta iniciativa. Los autores de esta iniciativa fueron los trabajadores del pueblo argentino, con las 5 centrales sindicales que pidieron que aprobemos la ley que había salido del Senado. Y lo pidieron en una reunión acá, en esta Cámara, el 30 de marzo, y después en una multitudinaria asamblea que se hizo el 29 de abril. A ellos nuestro reconocimiento. Y la verdad que es para nosotros una frustración no haber podido llegar a tratar este proyecto de ley que viene aprobado por el Senado y que satisfacía el derecho de los trabajadores al empleo, que es a esta altura de la evolución de la sociedad un derecho humano. El derecho al empleo es un derecho humano y por eso esta ley que prohibía los despidos por 180 días sancionada por el Senado es lo que nosotros queríamos aprobar tal cual.